estamos con Marta Nidia Ascúntar. Ascúntar, ¿no? Sí, estoy señora. Pronunciando bien su apellido. Muy bien. Muy bien. Marta Nidia Ascúntar es colombiana, actualmente es refugiada en España. Su vida corría peligro en Colombia. ¿Por qué? Porque ella es una, digamos, defensora de los derechos humanos, y defender los derechos humanos en América Latina a veces puede costar la vida, como lo dirían, si pudieran, muchísimos ilustres cadáveres, víctimas de las guerras sucias de los diferentes regímenes. Marta Nidia Ascúntar es licenciada en filosofía y ha tenido una actuación muy importante en la desgarrada y siempre hermana y siempre próxima Colombia. Es una persona muy autorizada para hablar, en todo caso, sobre la interminable guerra interna de Colombia. Esta guerra civil que algunos se niegan a llamar guerra civil porque, como no cubre todo el territorio y como no parece tener un desenlace inminente, como es una especie de sombrío empate, entonces tampoco parece una guerra, parece más bien una endemia. Bien, Marta Nidia, muy buenos días y muchas gracias por estar aquí. ¿Tendrá fin el desangre de Colombia? Bueno, es la aspiración que tenemos los colombianos. No, pero la pregunta es, ¿tendrá fin? No a lo que aspiran. Desde luego que la sensatez aspira a que la sangre no sea derramada, pero hay posibilidad. Lo han intentado de mil maneras. Sí, sí, se ha intentado de mil maneras que tenga fin toda esta situación de conflicto que hemos vivido en Colombia desde hace casi 50 años, e incluso que se puede ir mucho más atrás. Pero yo creo que la esperanza no se puede perder. Y creo que tampoco se puede perder la búsqueda de propuestas. ¿Qué tendría que pasar para que hubiese un desenlace pacífico? Lo que tendría que pasar necesariamente es que haya una solución política y negociada del conflicto. Nosotros pensamos, la gran mayoría de la solución militar no es posible. La solución militar no es posible. Y está demostrado en casi 50 años de guerra en Colombia que la solución militar no es posible. No es posible la financiación a las Fuerzas Armadas colombianas para que acaben con la insurgencia en Colombia. Porque es que en Colombia hay un problema de conflicto social y hay un problema de conflicto armado. Y hay que solucionar además el conflicto social. El conflicto social se soluciona garantizando las condiciones de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales para todos los colombianos. Nosotros estamos completamente seguros de que eso es lo que hay que buscar, de que hay que tener voluntad política por parte de los gobiernos en Colombia para que se solucione el problema desde sus raíces, desde sus causas, y no tratando de acabar con un grupo armado que lleva 50 años y que a lo mejor, bueno, ahí se ha generado toda una situación de crisis humanitaria porque ya se ha pasado a otros niveles. La guerra sucia se ha extendido al Estado y las violaciones de los derechos humanos ocurren en ambas partes, ¿no? Claro, hay una situación de violación permanente de derechos humanos, además que ha sido histórica también en nuestro país. No, la actuación de los grupos paramilitares y la modalidad del asesinato que se dio entre el 98 y 2003 es la misma modalidad que se dio con los famosos pájaros en los años 50, cuando la guerra entre los conservadores y los liberales. Es la misma modalidad. Estamos en un círculo vicioso de ese tipo de conflicto y, obviamente, una situación flagrante y sistemática de los derechos humanos. La caricatura de las FARC asociadas al narcotráfico, ¿es una caricatura? El tema del narcotráfico ha abordado todas las esferas de la sociedad colombiana y obviamente el conflicto armado también. Nosotros no podríamos decir que no es así. O sea, hay una situación donde los grupos armados están vinculados al tema del narcotráfico de una o de otra manera, con las plantaciones de coca, con el manejo de territorios donde se procesa la Entonces, cocaína. ¿Cómo negociar? Ahí es donde está la situación y es donde se está discutiendo por parte de analistas políticos, analistas académicos sobre el tema del conflicto, donde están planteando propuestas. Se están planteando propuestas de diferentes tipos, pero fundamentalmente pensamos el tema narcotráfico, un tema que está atravesando absolutamente todo y que cobija incluso al Estado colombiano, así como cobija al resto de Estados latinoamericanos y centroamericanos. que no es una mentira. Y en ese sentido, pues tendríamos que mirar, bueno, cuál es la voluntad y cuál es la disposición del Estado colombiano, también la disposición de los grupos armados para poner por encima todos esos intereses personales, intereses económicos que hay, y pensar en el país. Ahora, el drama es que Colombia parece resignada a convivir con la violencia y con la guerra interna, como si fuera, digamos, una especie de cruz que debe cargar. Eso hace más difícil la solución. Bueno, yo creo que hay una situación de resignación, a ver, digamos, que nos hemos acostumbrado a vivir una situación de violencia permanente, que eso se ha generalizado incluso hacia los niveles más básicos de la sociedad, como la familia, o como los grupos sociales en los barrios, y que, pues tristemente, tenemos que convivir con esa situación. Ahora, esa cultura del estoicismo es la que hay que cortar, es la que hay que abrumar con nueva educación. O sea, no es posible que un pueblo acepte convivir con la violencia como si fuera una especie de hermandad natural. Hay una situación, pero yo creo que hay propuestas. Usted como filósofa, yo creo que hay propuestas. Creo que puede aportar. Hay propuestas, es que cuando se mantienen las posibilidades de organizaciones sociales, cuando se mantienen las juntas de acción comunal, las organizaciones de mujeres, cuando se mantienen las organizaciones de jóvenes que están planteando propuestas de desarrollo del país, yo creo que ahí es donde estamos planteando que hay una necesidad de cortar con esa cultura de la violencia. Yo creo que no hay una cultura de la violencia en Colombia, porque si pensamos que hay una cultura de la violencia, entonces estamos simplemente aceptando que eso es algo que ya está implantado. No, yo digo que hay una cultura de la resignación ante la violencia, bueno, que eso entonces es lo que me parece grave. Sí, hay una situación de resignación, pero yo creo que tampoco está la resignación. Yo pienso que hay también, nosotros decimos, ese brote de resistencia permanente de las organizaciones desde la misma base, pero que lastimosamente se le tiene miedo a la organización social, se le tiene miedo a la propuesta de los jóvenes, de los estudiantes, de las comunidades negras, de los indígenas, de las mujeres, para dar un paso adelante. Y se acaba con esa resistencia. Todo el tiempo están muriendo líderes, todo el tiempo están asesinando estudiantes, todo el tiempo están asesinando líderes indígenas. Entonces, creo que hay también una tendencia a garantizar esa resignación. ¿Hasta qué punto la infección de los paras ha llegado al gobierno del señor Uribe? Bueno, creo que se ha conocido aquí ampliamente sobre la vinculación directa con altos mandos militares, incluso con miembros de la Fiscalía, con miembros del DAS, que es el Departamento de Seguridad, Administrativo de Seguridad, del Estado colombiano, con congresistas, pues varios de ellos están detenidos. Con una ministra, ¿no? Una ministra, con la doctora Araújo, que tuvo que renunciar, y su familia. Bueno, o sea que no era una respuesta informal y canallesca, rural y salvaje, sino era una respuesta oficial. Pues en algún sentido. Los defensores de derechos humanos siempre hemos dicho que es una estrategia. Es una estrategia. El paramilitarismo ha sido una estrategia construida de manera sistemática para, si se ha construido para acabar con la guerrilla, se construyó, pero a través de la afectación de grupos de la sociedad civil, de grupos sociales determinados. Las masacres no se dieron específicamente para combatir la insurgencia, sino para acabar con grupos sociales. Y lo que se está demostrando ahora con la vinculación de altos políticos y de altos mandos militares es que no era un problema de la manzana podrida, como se ha querido plantear por parte del Estado colombiano. Es un problema de Estado, es un problema de las estructuras del Estado. Y claro. En ese sentido, o sea, Castaño era un ministro del Interior en el campo. Perfecto. Es, ¿no? Eso. Estaba decidiendo, y estaba decidiendo con los altos poderes del Estado colombiano. ¿Qué está haciendo en Lima, Marta Nidia? Bueno, estoy en un foro que ha programado Amnistía Internacional sobre la situación de conflicto en Colombia. Me invitaron, yo estaba en España y decidí. ¿Ese foro empieza? Hubo un foro ayer y hoy en la Universidad San Martín, al mediodía. Hay otro. Vamos a continuar, sí. Perfecto. Muchísimas gracias por haber aceptado usted, nuestra invitación. Gracias. Marta Nidia Skuntar, colombiana, filósofa. defensora de los derechos humanos, refugiada en España, ha estado con nosotros. Regresamos de inmediato.